Hola, Franco. Hola, bueno. Bueno, buenas tardes. Perdón, ¿Cómo estoy va? llamando. ¿Sí? ¿Me ¿Cómo va? escuchás? Ah, ¿cómo va? Bien. ¿Quién más se conectó? ¿Nadie más? ¿Estamos nosotros dos? Es que estaba hablando con Harold hace un minuto. ¿Sí? Entonces, como él se había quedado perdido con la primera parte de la clase, estábamos hablando y se me fue. Espérame que le voy a escribir para que. Estoy tratando de hacer andar los auriculares de la máquina. Así Sí, necesitamos audífonos hoy. que... A ver, espérame que. ¿Vos me escuchás bien, Franco, no? Sí, perfecto. A ver, Ahora te estoy sí, escuchando Harold. por los parlantitos, pero Ok. lo que Ahí quiero es probarte está la máquina. Harold. Paula se desconectó. Ahí está conectada Paula. Hola, Harold. No, ese sos vos, Franco, ¿no? Sí. Sí, ahí te escucho muchísimo mejor. ¿A mí? Sí, no sé qué hiciste, pero te Ah, escuché me ajusté mejor. un poquito más al micrófono de... Está perfecto ahí. Espera que voy a Bien. sacar mi cámara. Harold, ¿estás por ahí? Sí, Sí, volviste, acabo Harold. de llegar. Bueno, sigo con Harold, Franco, un minutito. Sí, no hay problema. Ok. No te preocupes. Me decías de la onda, ¿no? Ajá. Sí que... Ah, bueno. Sí, que no, que no se reflejaba en el programa esa como intensidad que se le daba en vivo, digamos, que vos escuchabas que Ajá. incrementaba, pero en el programa no te lo reflejaba. Sí, justamente pasa esto. Seguramente vos, por el lugar en el que estás, ¿sí? Escuchás ese incremento de sonoridad, pero el programa no es que no lo reconozca, sino es que no lo dibuja de esa forma. Vos lo estás escuchando como si fuera, si lo escuchás, por ejemplo, adentro de un estudio, es posible que al no haber eco, al estar en ciertas condiciones muy específicas, vos escuches inmediatamente ese incremento y el programa en realidad ese incremento no lo va a notar tanto, Okay. no lo vas a ver reflejado tan fácilmente en la onda. Sí lo nota, pero no lo ves reflejado visualmente. Okay, Por eso sí. justamente te digo de la diferencia entre que hay de lo físico, de lo que reconoce el programa físicamente de un sonido y de lo sensorial que vos percibís. Es mitad y mitad. Ahí tenés que, si realmente aumentó la intensidad de lo que estás grabando, vos lo notás sonoramente y ves que el programa no lo nota tanto. Lo mejor sería que vos reescuches y veas si está sonando como vos querés, digamos, o como vos lo estás percibiendo. Okay, sí. Sí, así, yo creo que a la práctica es así. Ok, perfecto. También tiene mucho que ver esto de los audífonos. Capaz probando distintos audífonos también, por lo menos con dos, te vas a dar cuenta si realmente hay una diferencia. Porque quizás lo que cambió no es la intensidad del sonido, sino la frecuencia. Por ejemplo, la persona aumentó las frecuencias agudas. Entonces a vos te dio la impresión de que subió de intensidad ese sonido. Pero en realidad Ajá. esta fue de las frecuencias graves a las frecuencias agudas y el programa lo reconoce a eso. Sí. ¿Más o menos? Sí, No te tienes razón. No, convencí. no, no, excelente, No, más no, bien te me estoy quedé pensando. cargando. No, fino. Bueno, y vos te quedaste ahí está, en la intensidad. Nos faltaría una cosita más nada más. Hay dos unidades para medir y comparar entre sí los sonidos. Unidades físicas estamos hablando, ¿sí? Ajá. La primera unidad es el hercio, que lo vamos a ver casi siempre con H minúscula, escrito un hertz igual a un ciclo por segundo. Okay. ¿Sí? Eso es lo que mide la frecuencia del sonido. Es decir, voy a compartir de nuevo pantalla. Ahí se me fue a otros. Ahí, aquí está. una frecuencia de sonido, ¿sí? Es el número de oscilaciones por segundo que sufren las moléculas de aire. Como aquí ves en la pantalla, que bajan esta cuestión de que sube y después baja, ahí eso es una oscilación. Ahí va otra oscilación, ¿sí? Eso es la frecuencia del sonido. La frecuencia tiene mucho que ver con el tiempo en que viaja el sonido, ¿sí? Por eso siempre se dice un ciclo por segundo. ¿Sí? Ok, porque eso después vamos a ver que se empieza a complicar un poquito más, pero sí, decime. Bueno, no sé si me voy por otro lado, pero eso tiene que ver a veces con la, ¿cómo te explico? O sea, la velocidad que hace que cambie, digamos, la afinación. O Sí. sea, porque cuando, por ejemplo, que uno ve pasar un carro o una ambulancia, entonces está sonando de una manera cuando nos pasa y después nos va dejando, creo que el sonido se tarda más y como que baja la frecuencia, pues baja el... Tal cual, justamente. El tono de un sonido El está tono, el tono. muy en concordancia justamente con la frecuencia, con cómo se mueven estas moléculas en el aire. Cuanto más rápido se mueve, el tono va a ser más agudo, por ejemplo. Cuanto más lento se mueven, el tono es más Grave, grave. más grave, ¿sí? Incluso tiene mucho que ver, la frecuencia del sonido cambia mucho también según la temperatura del ambiente. Sabía. Por eso, aparte para lo de la garganta, que la gente que utiliza mucho su voz, por ejemplo, los cantantes de ópera y demás, viste que a veces se toman nosotros le decimos grapita, un poquito de alcohol para calentar la garganta, o bien también se toman a veces un cafecito, algo no muy caliente, pero como para templar, ¿no? Eso no solamente es para aliviar la garganta, sino que también es para que las frecuencias salgan de determinada forma, digamos, ¿no? Las moléculas de aire se mueven de otra forma. Incluso si uno graba, yo una vez tuve que grabar una pista de patinaje sobre hielo, y con el frío que hacía ahí, era mucho más difícil grabar, por ejemplo, sonidos graves. Los sonidos agudos viajan mucho más rápido en ambientes de temperatura más baja. ¿A alguien le suena el teléfono? Sí, en mi casa, pero Ok. no hay gente. Bueno, perfecto. Hola, ahora sí los escucho. Ay, hola, pensé que habías atendido el teléfono de Harold, que está sonando. Hola, Harold. Qué bueno. Dije, wow, lo que es la tecnología. Sí. Perfecto. Entonces, más o menos estamos por ahí, Harold. Sí, Hasta aquí habías perfecto. llegado, después venía lo de la intensidad, que eso ya lo habías, Ah, sí, ese lo... concepto ya lo tenías, ¿o no? Ajá, sí. Ok, perfecto. Y ahora voy contigo, Paula. Buenas tardes, Sí, hola, perdón. ¿cómo estás, Sol? No, disculpa yo que me he demorado. No, no, no, tranqui, tranqui. Vamos bien, nos falta Eloísa. No sé si está por ahí, Eloísa. Pero espérame, ¿qué es lo que te faltaba a ti? Aquí está. Esta es la última parte. Sí, era la última parte. Ah, eras vos que me estás diciendo listo. Me falta Eloísa nada más. Ok. Si esperás un minutito, Franco, para empezar. Ningún problema. Sí, ok, perfecto. Más yo lo estoy escuchando, así que Ok. viene bárbaro. Ok, buenísimo. Esperen que yo ya perdí mis apuntes. Que yo tenía aquí, que era lo que te habías perdido. Pero, aquí está, 9. Ah, no te perdiste mucho. Volví a perder el apunte, espera. Esto, me falta la página 8. Aquí estás. Listo. Tú te fuiste cuando estábamos hablando de Dolby, ¿no? Por ahí. de la relación señal-ruido ya eso... También, eso lo pude ver. Ok, perfecto, entonces te faltó nada. Lo último que terminamos de decir sobre el Dolby es que a mediados de los años 70 el mercado de Dolby y DBX, que eran las dos empresas que tenían esta como puja, ¿no? En realidad se empezó a saturar el mercado. Estaba la empresa Telefunken con un modelo que se llamaba Telecom, de noise reduction también y de comprensión y limitador de audios. Philips con otro modelo que se llamó Dynamic Noise Limiter. Por eso en el software vos vas a encontrar que hay un, seguramente tenés un compresor que se llama dinámico. Y esta cuestión de encontrarse como con varios compresores cada vez que uno abre el programa es que responden a los nombres que les daban las empresas. Claro. Entonces vas a encontrar uno que es más parecido al que hacía Dolby, otro que es más parecido al que hace Philips y así. Por eso son tantos. Y cada uno va a dar una sonoridad diferente al sonido. Uh-huh. Después de eso, Dolby... Lo que pasó es que se despertó de ese mercado y dijo, a ver, ¿qué hago para que sacarme a estos competidores de encima? Uh-huh. Y entonces saca un reductor de ruido de audio, pero pensado principalmente para películas, para films de 35 milímetros. Y lo prueba nada más y nada menos, en el año 1977, lo probó antes, pero en el 77 lo saca con la película Star Wars. Bien. Por eso estaba el video que había subido el link. Tal cual. Ok. Esta conjunción entre Hollywood y Dolby, que sigue hasta el día de hoy, mató a toda posible competencia. Dolby ahora es un monopolio. Claro. Entonces, eso es la idea de poder contar esta historia, es justamente eso, que nos demos cuenta que ese tipo de tecnologías que nos venden siempre tienen una razón de ser por cómo el mercado fue eligiendo qué o para qué lado ir, digamos, ¿no? Claro. Entonces, hoy tenemos el Dolby Surround 7.1, no porque sea el mejor, sino porque Dolby en su momento se asoció con Hollywood y venimos mamando de ese monopolio desde hace muchísimo tiempo. Otra de las cosas que hizo Dolby en los años 80, en el 82 sacó un concepto que ya estaba medio olvidado, que era el concepto de Surround, que ahora lo vas a escuchar, es muy común escuchar los Surround, como si fuera lo último de lo último. Sí. En tecnología nos parece como ir a ver 3D en el cine. Claro. Y tanto el 3D en el cine como el Surround son conceptos de los años 40. Estamos un poquito atrasaditos con la tecnología. ¿Y lo por qué viene de los 40? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? En los 40, en realidad el Surround viene un poco antes porque lo inventa una empresa alemana. Pero en los años 40 la Disney decide instalar múltiples altavoces alrededor del público para proyectar la famosísima película Fantasía. Uh-huh. Y lo hace. Las primeras funciones de Fantasía fueron con altavoces alrededor del público y un Surround completo en una sala muy grande de cine. Lo que pasó es que el proyecto de Disney se canceló por la guerra. Estoy gritando, ¿no? Hay como un ruido. Hay como un ruido raro. Bueno, sí, ¿no? Como yo que estoy tecleando, ¿no? ¿Puede ser? No. Franco, ¿puede ser que sea tu micrófono si lo bajás un poquitito? Lo muteé, pero el sonido ahí sigue estando. Sí. No, entonces no sos vos, te estoy acusando de algo. A ver, tú bájalo, Harold. Ajá, ya va. Lo voy a silenciar para... Sí, saber si es el... No. No cambió, ¿verdad? No. El tuyo, Paula, es el tuyo. ¿Es el mío? Sí. Entonces, bájalo un poquitito. Ok. ¿Hay algo? ¿Tú estás escuchándome con audífonos? Sí. Ah, ok. Raro. Es un... ¿Tienes algún aparato cerca de la computadora? ¿O del micrófono? El teléfono puede ser. Ah, saco. Si ver. Lo podés mover, quizás, eso puede ser. Sí, ahí lo saqué. Ajá, sí, se escucha un poco mejor, pero no sé si es eso todavía, no te preocupes. Ya, pero se escucha mejor, ¿no? Ok. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Franco, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas ahora? Sí, estoy acá. Bueno, entonces te decía, este proyecto de Disney que se llamó Fantasound finalmente se canceló en el 42 por la guerra. Entonces no siguió esta onda del Sound Round. Se olvidó, se archivó y Dolby ya en 1982 lo volvió como a rememorar. Y de ahí en más Dolby sacó una serie de cosas parecidas al Sound Round, sacó el Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Live, Dolby Sound Round 7.1, el Dolby X Pro. Que no quiere decir que no sean avances tecnológicos, porque también cambian la otra tecnología de cómo escuchamos. Pero no es... como que no es lo más nuevo, son tecnologías que en realidad están de los años 40 y a veces, según la época, pegan en el mercado o no. Uh-huh. Nada más. Uh-huh. Y bueno, hasta ahí fue donde nos quedamos. Ok. Listo. Era para más o menos. Igual bien, si puedes entrar, ahí yo dejé un link que... Que dice Dolby, espérame. Es la página de Dolby. Es la página de Dolby. Sí. No es Dolby.com, es una un poquito más complicada. Que es Dolby, ahí está, te la paso por acá de nuevo. Ok. Porque ahí, como que hay ciertas experiencias y te muestran un poco qué es lo que te están vendiendo hoy. Bien. Esperen que... agrego a Eloisa también, no sé si ya te la envié a la página, no, espera. Ahora agrego a la Eloisa, ahí está. A ver si está la Elo. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, con razón. Eso era el ruido, chicos. Ahí está mucho mejor. Ok. Se bajó un poquito, pero igual es una... Listo. Espérenme un minuto que la metemos a Eloisa a la conversación. Hola, Elo, ¿estás por ahí? Sí, listo, aquí estoy. Perdón. No, no, tranqui, justo estábamos por empezar. Así que, ¿tienen todos audífonos? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Porque hoy va a ser una clase. Bienvenidos todos. Tómense su cafecito si están llegando. ¿Listo? Bueno, hoy va a ser una clase principalmente de escucha. La idea es que si tienen una libretita a mano y un lápiz, vamos a empezar a hacer una escucha atenta, que se le llama, de algunas cosas. ¿Pudieron todos bajar los archivos? Unos archivos que eran unos videos con unos audios, que yo les dije que los instalaran que los pusieran en el escritorio. Uh-huh. Uh-huh. ¿Harold, alguien más? Sí. ¿Sí? Paula, sí. Esperen que los escucho muy bajo ahora. Voy a hacer lo siguiente porque el ruido es mucho. Voy a Cierro la llamada y los vuelvo a rellamar, a ver si se arregla. ¿Puede ser? Okay. Vale. Sí, fino. Ok. Y mientras busquen esos archivos, porfa.